El niño que comía y comía dulces todo el día. Con el tiempo los dientes se caían. Sus amigos le decían, si dulces no comes, tus dientes no destruyes. Y si pasta dental utilizas, tu boca esterilizas. Y dentadura solo hay una.